Primera de Corintios capítulo 9 verso 24 dice la palabra del Señor en nombre de Cristo Jesús. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En el mensaje anterior decíamos que el apóstol Pablo utilizó un ejemplo, una semejanza entre un corredor olímpico a la de un cristiano, donde primeramente el corredor olímpico tiene puesta su mirada en el premio, y para obtener el premio tiene que llegar a la meta, y para llegar a la meta tuvo que asumir una responsabilidad, un compromiso. Entonces el corredor tiene un objetivo en su mente y su objetivo principal es llegar a la meta, y ese objetivo pudiéramos decir que es lo que le impulsa a esforzarse, a luchar, a no darse por vencido, porque de antemano sabe qué es lo que le espera al final. Ahora, hay un porqué de tal esfuerzo, hay un motivo que lo impulsa al que participa, ¿sí o no, hermanos? ¿Quiere llegar a dónde? A la meta. ¿Con qué propósito quiere llegar a la meta? Porque quiere ganar. ¿Y por qué quiere ganar? Para no perder. Porque hay un premio, hay un galardón. Y aquel que quiere ganar, hermano, está dispuesto a darlo todo. Y Pablo dice que por una corona corruptible, refiriéndose al corredor, una corona perecedera, una corona que se va a deshacer, va a terminar, se va a corromper, en pocas palabras. Ahora, para lograr su objetivo, aquí el apóstol Pablo, verso 25, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El corredor, para lograr su objetivo, está dispuesto a darlo todo. ¿Con qué propósito? Para llegar a la meta. Y al llegar a la meta, tiene su mirada en el premio. Pero para lograr ese objetivo, dice el apóstol Pablo, aquel que lucha, de todo se abstiene. Él utiliza el término abstenerse, que viene del verbo abstinencia. ¿Qué es abstinencia? Abstinencia es la privación total o parcial de satisfacer los apetitos. Entonces quiere decir que aquel que se enlista en una carrera o en X deporte, su mirada está lograrlo, pero hay un precio a pagar, hay un precio. Pero aún aquel que se enlista, como tiene puesta su mirada en la meta, en el objetivo, en ganar el premio, entonces se predispone, se prepara con el propósito de ganar el premio. Entonces aquí el apóstol dice: todo aquel que lucha, verso 25, de todo se abstiene. Y sigue diciendo: ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces está asemejando al corredor, de un corredor olímpico, vamos a llamarle así, a la vida de un cristiano. Dice: ellos están luchando con un propósito de ganar una corona que se va a deshacer. Dice: pero nosotros, ¿qué? Entonces nos está haciendo la comparación, dice, pero en pocas palabras está haciendo la semejanza de un corredor a un cristiano, que también hemos iniciado la carrera. Entonces nuestra lucha es continua, ¿sí o no, hermanos? Le leo en otra versión del lenguaje actual, dice: ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Ahí lo está asemejando. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Y otra versión dice: ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. En pocas palabras, nos está motivando a que luchemos, a que peleemos, a que corramos la carrera, pero que hay un precio que se debe de pagar. Entonces sigue diciendo en el verso 25: los que se preparan para competir en un deporte, le estoy leyendo en la traducción lenguaje actual, los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Eso está interesante. los que se enlistan en un deporte se abstienen, dice, de todo se abstienen con un propósito de ganar una corona, de tener una gloria temporal, que llega el momento que pasa a la historia, ¿sí o no, hermanos? Y ahí queda, quedó en el salón de los recuerdos, ahí está, hasta ahí. Pero aquí dice, y dice que ellos en su tiempo se prepararon y se abstuvieron para lograrlo, y lo hacen para ganar un premio que no dura mucho. Pero entonces dice, nosotros en cambio lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Y hay otra versión que dice, los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita, porque en aquel tiempo las coronas las hacían de ramas de laurel, y pues qué tanto tiempo podría durar una rama de laurel. Por eso está mencionando aquí que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita, que no es perecedero. Y sigue diciendo, verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Ahora, los competidores de cualquier deporte están dispuestos a someterse a cualquier entrenamiento riguroso de lo que se requiere la competencia, aún después cuando su mirada está en seguir compitiendo. Quiere decir que asumen un compromiso y siempre su mirada está en llegar a la meta para ganar, y ese pensamiento los mantiene activos. ¿Por qué? Porque su mentalidad es llegar a la meta. Dice, ok, este año llegué al segundo lugar, pero voy a prepararme para la siguiente competencia, que espero llegue al primer lugar, y continúan, y aquello los mantiene activos por una gloria temporal, como le decía, una gloria pasajera, terrenal, porque allí centran sus pensamientos y logran su objetivo. Ahora, yo quiero llevarle ahí al libro de Hebreos capítulo 12, y antes de leer ese capítulo, sigamos leyendo ahí en el verso 26 de Primera de Corintios, pero en el capítulo 9 no quiero pasar por alto esta porción. Verso 26, regresando a donde estábamos anteriormente. Así que yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otra versión dice, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Entonces es importante el tener un propósito como hijos de Dios, porque si no vamos a estar por ahí nada más a la deriva. Entonces debe de haber un propósito, y cuando hay un propósito, eso nos mantiene activos, nos mantiene siempre ocupados, nos mantiene ocupados. Pero cuando no hay una meta, no hay un propósito, entonces andamos ahí a la deriva. No hay ese esfuerzo, no hay esa dedicación, no está interesado en abstenerse de lo que le obstruye para llegar a la meta. Y por eso hay mucho cristiano raquítico, mucho cristiano que no avanza, no crece, porque no hay un propósito en su vida, no hay una meta a seguir. Y ahí está viviendo un evangelio light, le llaman, porque no hay propósito, no le interesa llegar a la meta. Su interés está ahí muy, muy tranquilo, muy pasivo. Entonces dice acá en el verso 26, una vez más, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Se mete en una disciplina rigurosa. ¿Con qué propósito? De dominarse a sí mismo. Entonces debe de haber disciplina en nosotros como hijos de Dios para llegar a la meta. Y acá en la otra versión dice, yo por mi parte no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme. Hay una disciplina, hay un precio a pagar, pero es porque tiene una meta trazada de obtener el premio. Amén, hermanos. Ahora, regresando ahora sí, vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigue con la mentalidad del escritor del libro de los Hebreos, de una carrera, de un corredor, de uno que ha asumido una responsabilidad, un compromiso, y dice, quiero llegar. Entonces aquí dice, por tanto nosotros, después de haber hablado de una grande nube de testigos, todo lo que es el capítulo 11, Dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo le leo en otra versión. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. A medida que nos vamos ejercitando, es como, por ejemplo, el que continuamente juega, voy a poner un ejemplo, fútbol. ¿Cuántos por ahí de repente juegan fútbol? Sí, se da una tremenda corrida ahí en media hora, 30 minutos, una hora, ahí anda. Y el que no está ejercitado en eso, como su servidor, un día me invitaron ahí y ya me andaba. No llevaba ni siquiera 10 minutos cuando andaba con la lengua de fuera, ahogándome. Y andaban otros más grandes de edad mía, ¿verdad? O sea, le digo por si acaso dijera alguien, no, se andaban otros más veteranos, dicen por ahí. Y yo a los 10 minutos andaba, Dios mío, ayúdenme. ¿Por qué motivo? Porque el que lo hace continuamente está ejercitado y tiene resistencia. Pero el que no, cuidado. Entonces aquí dice, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Y es lo mismo en la vida cristiana. Exige resistencia. ¿Por qué motivo? Porque van a venir las pruebas, van a venir los ataques, van a venir las luchas. Y si no hay resistencia, a la primera quedamos tendidos. Y por eso el apóstol aquí nos dice, por eso debemos dejar de lado el pecado, que es lo que nos estorba. Dice, pues la vida es una carrera que exige resistencia. La otra versión dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces es una carrera, iglesia. ¿Cuántos lo creen así? Es una carrera que tenemos que poner nuestra mirada. Si no, tenemos esa meta a seguir. Y ahí lo dice adelante. Siga leyendo el verso 2 en voz alta. ¿Qué dice? Capítulo 12 del libro de Hebreos, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está, el corredor tiene su mirada en la corona que se va a corromper, y nosotros como corredores en Cristo tiene que estar puesta nuestra mirada en Jesús. Eso nos tiene que motivar, nos tiene que mantener activos de decir, lo voy a lograr, mi meta es llegar. Entonces dice aquí en otra versión, pongamos toda nuestra atención en Jesús, porque de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Ahí está la clave, hermanos. Si tenemos esa meta, nos va a impulsar a abstenernos de todo lo que nos estorbe. Entonces ahí está la clave. ¿Para qué? Para obtener el galardón, el premio. Primero debemos tener metas, porque las metas nos van a impulsar a esforzarnos, a disciplinarnos, a tener control de nuestras pasiones, de nuestros deseos, hermano. Y eso solamente va a ser posible con la llenura del Espíritu Santo. Pero primeramente, si ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, eso nos va a impulsar a llegar, hermanos, porque hay una meta. Pero de otra manera, no hay interés de decir, bueno, pues, ¿para qué quito lo que me estorba? Al cabo, voy a llegar. Continúa diciendo, porque puede ser que queriendo ser heraldo termine siendo descalificado. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Si los pone nosotros como hombres, no va a llegar. A 2, 3 cuadras ahí se va a cansar. Pero si pone su mirada en el autor y consumador de la fe, el Señor lo va a impulsar. Y aquí dice, hermano, ya para finalizar, dice, pongamos toda nuestra atención, en la versión lenguaje actual, en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. La otra versión dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Si ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, nos va a motivar a llegar a la meta. Vamos a esforzarnos y vamos a decir, voy a abstenerme de todo lo que me estorba para llegar a la meta y obtener el premio. Dale palmas al Señor, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle Gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por tus bendiciones, tu misericordia, Padre. Y te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos en